salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar aquí nuevamente en La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo fundamental: conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gustazo poder realizarlo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Seguimos con unas temperaturas preciosas para la playa todavía. Había gente en la playa hoy. Sí, sí, los turistas están de parabienes. Porque un día claro, espléndido en este pueblo. Un solazo. Realmente. Te cuento que somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar, que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí a tu casa, aquí en Estepona, o también entrar allí en la Costa del Sol, en Casares. Pero para nosotros es impresionante porque nos permite viajar 12.000 kilómetros así en un santiamén, como se dice, y entrar allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y para que todo esto se pueda hacer real, necesitamos del trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. En Argentina, este fin de semana pasado, hubo elecciones. Y en la distancia, a veces las cosas se ven diferentes. ¿No, Moni? Sí, bueno, siempre pasa lo mismo. Pero para que la gente entienda un poco de lo que pasó en Argentina, ganó el PRO, el partido del gobierno. El conductor de las campañas electorales del PRO, Jaime Durán Barba, tiene un libro que se llama El arte de ganar. Y allí él tiene una definición sobre el tema del electorado. Y él dice: el electorado está compuesto por simios con sueños racionales que se movilizan emocionalmente. Las elecciones se ganan polarizando al electorado, sembrando el odio y el miedo al candidato ajeno. Es clave estudiar al votante común, a ese que dice: no me interesa la política. El papel de los medios, por supuesto, es fundamental, y ya una de las cosas más importantes: no hay que educar a la gente. El reality show venció la realidad. Cuando seas gobierno, él dice en ese mismo libro, que se llama El arte de ganar, dice: hacé lo que vos creas, pero no lo digas en la campaña electoral. Más claro, échale agua. El lunes, el gobierno brindó con las petroleras. El precio del combustible aumentó el 12% para todos, para los ricos y para los pobres también. Y se viene un aumento del gas, 40%. Bárbaro por Argentina. Realmente es un gobierno para todos. Hoy, para nosotros sí es un gusto poder compartir con ustedes música. Porque para eso estamos aquí en La Gauchada. Para pasar un momento ameno, fundamental. Sí, sí, sí. Y entonces, qué mejor que traer una música de nuestra tierra, que es una chacarera. Es de la provincia de Santiago del Estero. Pero esta chacarera tiene una particularidad. Primero, el que la realiza es Juan Carlos Cambas, un músico argentino radicado en Galicia, que es un amigazo y aparte es un músico súper grosso. Y es el pianista actual de Dulce Ponte, la cantante portuguesa. Eso es. Esta chacarera es de los hermanos Ábalos. Los hermanos Ábalos son esos conjuntos señeros de Argentina, como los Fronterizos, los Chalchaleros, ¿cierto? De muchos, muchos años. Y este disco, este nuevo disco de Juan Carlos Camba forma parte de un CD que se acaba de editar en Argentina que se llama Almas al Viento. Y esta creación, yo le decía de las características, es una fusión musical de sonidos e instrumentos, ya que tienes instrumentos y sonidos típicos de Argentina, pero también tiene instrumentos del norte de España como la gaita. Este es un estreno mundial que se ha hecho con un videoclip y por supuesto allí participan Bellón Maceira, que es el dúo que toca gaita y acordeón, y el dúo Color a Nuevo, que son unas guitarras criollas de Argentina. Para todos ustedes, La Juguetona. Mónica bailando en el estudio. Tira, si no me puedo mover. Bueno, realmente para nosotros siempre es un gusto compartir la música de Juan Carlos Cambas. Él siempre nos hace llegar su trabajo y nosotros también intentamos siempre seguir su camino. Su trayectoria. ¿No? Realmente porque es muy, muy, pero muy bueno. Unos días atrás tuvimos la suerte de estar en la presentación de Los Nocheros en Málaga. Uh-huh. Y allí tuvimos la gran, pero gran sorpresa de conocer a un grupo de folclore argentino, pero que son españoles. De Jaén. de Jaén. El grupo es Vientos del Sur. La verdad, no teníamos referencia de ellos porque si lo hubiéramos conocido antes ya hubieran estado en La Gauchada. Uh-huh. Nos hicimos el propósito de conseguir el contacto para poder hacer que ellos se acercaran. Hay un trabajo de ellos que realmente nos emociona. Esta parte es el Gloria, es una parte de la música de la Misa Criolla, compuesta por Ariel Ramírez, una cantata que realmente tiene resonancia mundial, es impresionante. Sí. Y en este caso, los chicos de Vientos del Sur la cantan junto a una agrupación coral de allí, de Jaén, Cantoría de Jaén. Eso es en vivo en una iglesia, ¿no? Es decir, donde se hizo esto. Pero para que nos cuente toda su historia, a cómo nace el grupo y todo, lo tenemos allí en Jaén, a Jesús Paulano, que nos ha dicho sí, queremos estar allí en La Gauchada y nosotros abrirle la tranquera es un orgullo. Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Encantado de poder atenderos y bueno, contar un poquito la historia nuestra de Vientos del Sur. Muy agradecido. Como les decía recién a toda la gente de aquí, de la Costa del Sol, le contábamos que para nosotros fue una sorpresa súper agradable conocerlos allí junto a Los Nocheros. Fueron teloneros de Los Nocheros aquí en Málaga. Pero cuando empezamos a investigar un poco del grupo, el grupo se conformó ya hace muchos años atrás y vienen trabajando muchísimo sobre el tema del folclore argentino. Pues sí, la verdad es que el grupo se formó en 1997. Nosotros ya habíamos tenido algunos acercamientos con la música sudamericana en general, porque bueno, nosotros éramos un grupo de estudiantes que pertenecíamos a la Tuna Universitaria de Jaén. Y bueno, pues tuvimos la buenísima suerte de que cayera en nuestras manos un disco de Los Chalchaleros. Entonces empezamos a escuchar folclore, nos enamoró profundamente esta música y bueno, empezamos a investigar, empezamos a cantar, empezamos a hacer actuaciones pues en pub, en sitios pequeñitos. Y poco a poco, pues bueno, fuimos creciendo un poquito más y bueno, ya llevamos 20 años haciendo folclore y ahora muy especializado en folclore argentino en particular. Nosotros siempre le contamos a la gente que en Argentina, bueno, el folclore se vive muchísimo, con mucha, pero mucha fuerza, porque se baila folclore y hay mucha tradición con el folclore nacional. Que la gente se sorprende porque normalmente lo que más se escucha del folclore argentino es el tango. Entonces, la explicación de por qué es una ciudad puerto, que Buenos Aires lo exportó, pero que en realidad en el interior la música argentina es señera, ¿no? Es lo que marca el ritmo del musical de todos los pueblos. Y que nosotros tenemos una referencia que es Cosquín, ¿no? Que es un festival que ya viene haciéndose hace como 60 años, que se hace en enero, y que ustedes tuvieron la oportunidad de estar allí. Sí, la verdad es que hemos estado ya dos veces en dos ocasiones. La primera estuvimos en 1995, tuvimos la inmensa suerte de poder actuar en el Atahualpa Yupanqui, en en el escenario principal y ante una inmensidad de gente, ¿no? ¿Cómo se vive allí en ese festival el folclore, la música? A nosotros nos vino, vamos, enorme, ¿no? Y a partir de ahí nos seguimos enamorando mucho más de la música argentina, de su folclore, y la verdad es que fue una sensación brutal. Y el año pasado, pues tuvimos la suerte de volver de nuevo, y también nos trajimos ya con el grupo mucho más evolucionado, con una propuesta artística pues más sólida, y la verdad es que también lo disfrutamos enormemente, ¿no? Coincidiendo también pues con el interés también un poco de lo que es la cultura argentina en general, porque ya estuvimos acompañando el año pasado a la Sole aquí en la gira que tuvo en España. Estuvimos acompañando, como bien has dicho, a los Nocheros, y bueno, la verdad es que ya vamos viviendo estas sensaciones de una forma distinta, ¿no? Cuando tuvieron la oportunidad de estar allí en Cosquín el año pasado, vivieron lo que es la expresión folclórica argentina más importante y yo diría de Latinoamérica, ¿no? Son esas 9 o 10 noches en las cuales no solamente el espectáculo es allí en la Atahualpa Yupanqui, en la Plaza Próspero Molina, sino en todas las peñas que se hacen alrededor, ¿no? En nuestra experiencia en Cosquín del año pasado, pues fue realmente poder disfrutar de todo el ambiente de las peñas, bien entendida allí en Argentina, ¿no? Como una comunidad que se junta y bueno, se juntan en unas naves enormes donde hay comida, bebida y actuaciones en directo y con un nivel artístico impresionante, ¿no? Y luego aparte pues muchas más actuaciones en la Plaza San Martín, en la propia parroquia de Cosquín, ¿no? También hay, es decir, que es una manifestación del folclore a gran nivel, ¿no? Muy masificada, y en toda su gente, una gran fiesta, vamos. Y en todas sus áreas, porque en la danza también la cantidad de bailarines que podrás haber visto, cómo se vive y cómo se baila, ¿no? Impresionante, la verdad es que sí. Para nosotros nos sorprendió mucho, porque nosotros estábamos acostumbrados a escuchar la música y nosotros plantarnos allí el primer año, o sea, en el 95 y sobre todo cuando volvemos, porque aquí tocamos, actuamos, pero claro, la gente no baila, ¿no? Sí. Y cuando vemos allí la manifestación del folclore también bailada, ¿no? Y es impresionante. La gente sale de su silla. Sí, la gente sale de su silla, baila en cualquier lugarcito que queda despacio, ahí pues, 2, 3 bailarines y se ponen a revolear poncho y zapateo y zarandeo. Sí, la verdad que es precioso todo eso que se vive. Impresionante. Jesús, con respecto a todo el trabajo que ustedes vienen haciendo aquí, sobre todo allí en Jaén, en la Costa del Sol, tienen actuaciones prácticamente mensualmente ya comprometidas y van a estar ahora el próximo fin de semana aquí en Arroyo de la Miel. Exacto, estaremos el 4 de diciembre en el pabellón. De noviembre, ¿no? Y bueno, estaremos haciendo nuestro repertorio más clásico a nivel de folclore y estaremos pasando un rato extraordinario. Lo que animamos sobre todo a todos los oyentes de vuestro programa, que se acerquen por allí a pasar un buen rato, por supuesto, con nosotros. Sí, esto es allí en el Parrillón, en la avenida del Tívoli, local 17, en la primera planta. A ver, que quede la fecha clara, el 4 de noviembre a las 20 horas. ¿Noviembre? Sí. Ajá, bueno. El 4, exacto. Así que a todos aquellos que quieran ver a actuar a Vientos del Sur tienen la posibilidad de aquí cerquita nomás. Y en una muy buena hora, porque a las 20 horas es una hora muy pero muy buena para estar por allí, ¿no? Sí. Esperamos que sea buena comida, sí, buena comida, sí, seguro, buena música, y bueno, buenas voces, porque tienen unas voces espectaculares, la verdad. Que nos sorprendieron muchísimo y cantaron. Ustedes también son seguidores de Los Nocheros, ¿no? Y les quiero decir que no tienen nada que envidiarle a Los Nocheros, porque tienen muy buenas voces. No, sí, la verdad es que son palabras mayores. Hacen un muy buen grupo. Sí, la verdad que fue para toda la gente que estuvo allí una sorpresa. Muchos, alguna gente sí, ya los había visto, pero otros no desconocíamos. Y la repercusión que ustedes tuvieron con la gente que allí estaba, ¿no? Cómo los ovacionaron y los aplaudían. Y aparte, lo tienen que haber notado ustedes también por las páginas del Facebook, porque ustedes, sí, cantidad de gente escribiendo mensajes de salutaciones, diciéndole que son, la verdad que sí, muy ha buenos, sido muy, pero muy, muy buenos, muy, chicos, muy buenos. La verdad, nosotros estamos encantados también, porque también necesitábamos un poquito, como bien has dicho, esa repercusión un poco, ¿no? Que conociesen un poco nuestra música, porque en realidad es difícil hacer folclore. Por supuesto. Argentino en España, claro. Una ciudad como Jaén. Claro, claro, no deben entonces, tener. Entonces, el hecho, el altavoz, ¿no? De poder haber actuado al lado de Los Nocheros, al lado de Soledad Pastorutti, ¿no? Uh-huh. Pues, qué duda cabe que nos pone un poco en el mapa de la gente, de los argentinos que viven por aquí, ¿no? Y eso, pues, a nosotros nos sirve mucho, ¿no? Para seguir trabajando. Sí, a nosotros, yo personalmente con Mónica hemos conocido a unos intérpretes chilenos que están viviendo en Alemania, que ellos se dedican a difundir la misa criolla. Tienen muchos pequeños lugares en Alemania, en distintos lugares, donde hacen la misa criolla, sobre todo ya para estas épocas cerca de Navidad, claro, ¿no? De la fiesta. Y cuando me enteré que ustedes tienen un disco que grabaron con la misa criolla, ¿no? Realmente para mí ha sido un gusto, y la verdad que lo vamos a difundir, porque esos son trabajos que realmente merecen la difusión que... A ver, ¿y qué les decía la gente de Cosquín cuando vieron a...? No, la gente no se creía que éramos españoles. Claro. Porque cuando empezábamos a hablar, decía, pero ¿vivos de dónde son? ¿No? Claro, porque cuando cantan, para nada, uno se piensa que son de acá, no tienen ninguna tonada, nada, andaluza ni española, nada, pero claro, al hablar... Claro, sí. El habla ya oral nos delata, ya, claramente. Sí, sí, sí. Así que quedaban también reasombrados, ¿no? Sí, y luego incluso en algunos sitios cuando íbamos a decir, bueno, somos un grupo de España, hacemos folclore, queremos cantar, ajá, pues claro, nos veían con un poco de reticencia, como diciendo, sí, pero bueno, esto, ¿cómo van a cantar folclore? Venga, subí, hacéis un tema, claro, y ya está, un poco para callarnos un poco, ¿no? Ajá. Pero bueno, luego la suerte es que siempre empezábamos a hacer dos temas, pero bueno, siempre el público empeña y tal, otra, final, claro. Bueno, siempre teníamos que echar 7 u 8 temas, la mitad del repertorio. Qué bien, completo, qué, ¿no? Bien. O sea que los recibieron muy bien, le abrieron las puertas enseguida, ¿no? Fantásticamente. Y lo importante para ustedes es que están haciendo algo que realmente les gusta y lo hacen con muchísima calidad, pero muchísima calidad. Eso para el público que se entere realmente. Y fundamentalmente están trabajando ya para lograr ir a Cosquín nuevamente, ¿no? Sí, el año que viene, si Dios quiere, queremos hacer parada de nuevo en Cosquín. Estamos preparando un nuevo trabajo discográfico en el cual queremos seguir la tendencia que estamos haciendo artística hasta ahora, pero sí queremos también un poco experimentar un poco también pues con un poco de fusión, ¿no? Entre, sí, lo que es la cultura argentina musical, un poquito también con la española, ¿no? Por supuesto. Y queremos ahí sumarnos un poco a esta nueva corriente también un poco, sin olvidar por supuesto pues las raíces de folclore argentina, que son en las que... Sí, no, pero fundamentalmente. Pero todo crecimiento musical, y sobre todo más de ustedes que son ya autóctonos de estos lugares de Andalucía, la posibilidad de incorporar lograr, sus instrumentos. Y la sonoridad, ¿no? Estudiando eso, ¿no? Uh-huh. Ya que a los 20 años que hemos llegado haciendo folclore, hemos tenido grandes maestros como Roberto Palme, voz principal de los Quillahuasi, uh-huh. que tenemos la suerte que vive aquí en España y con la que hemos compartido asado, vino, coplas, ¿no? Vos sabés una cosa, Jesús, mira, se me puso la piel de gallina. Vos sabés que yo le comentándole a un amigo sin conocer nada de esto, ¿no? Sin conocer nada, yo le dije, digo, tienen un dejo de los Quillahuasi. Uh-huh. Te juro, vos sabés que cuando le comentaba a un chico amigo que no lo había escuchado a ustedes, y yo le dije, vos sabés, le digo que a mí tiene una sonoridad de los Quillahuasi, digo, sí, tan espectacular. Mira lo que me está diciendo. Hemos pensado de los Quillahuasi. Sí. Claro. Roberto Palmer ha sido el que nos ha ido corrigiendo y el nos ha ido instruyendo un poco, ¿no? In situ, ¿no? Porque aparte de lo que nosotros siempre hemos ido escuchando, estando. Claro. Cara a cara, ¿no? Con Roberto, pues siempre nos ha dicho, mira, pues este ritmo por aquí, acentúa más allí. Y la verdad es que hemos aprendido el folclore puro y hemos puesto mucho interés en él, ¿no? Pero nos consideramos lo suficientemente maduros como para dar un paso un poco más allá, ¿no? E intentar conquistar también un poco el mercado también español, ¿no? Claro, por supuesto. Y seguir difundiendo un poquito lo que es. Sí. Sí, dentro del folclore argentino hay mucha música, y ustedes lo tienen que haber visto en la actuación de los Nocheros. Los Nocheros han incorporado mucha música que es también nacional, que tiene esos ritmos también norteños, que son muy pegadizos y la gente le encanta, ¿no? Sí, nosotros queremos probar por ahí un poquito, pero sin olvidarlo. No, por supuesto. Sí. Claro. La Sole hace lo mismo. Estamos muchísimo en Cosquín, porque nosotros llevamos la formación clásica, no llevábamos ni batería, íbamos bajo, las cuatro voces, guitarra, bombo y los vientos, ¿no? Ya se encontraron con que son un grupo de rock. La gente mayor nos decía que estaban agradecidos de que nosotros hiciésemos folclore como siempre, ¿no? Claro. De que tradicional. Que estaba un poco cansado de tanta batería, tanto bajo. Claro, porque ahora se... Claro, sí, en la juventud, que el folclore ahora últimamente fue muy introducido en toda la gente por jóvenes, ¿no? Como por ejemplo la Soledad Pastoruti y otros. Inclusive el conjunto Arbolito, que toca chacareras con mucha, ¿no?, repercusión y todo. Claro, la gente mayor todavía le gusta el folclore ese tradicional, de la guitarra, el bombo. Y sobre todo donde se tiene mucha, muy, muy, muy en cuenta las letras, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todo es crecer y probar. Y también todo esto nos demuestra que no hay fronteras, ¿no? Porque mira cómo la música traspasa de un lado al otro, cómo se vive, ¿no? Y que los límites los ponemos los hombres a veces, ¿no? Que nos encerramos y cosas así, pero que adelante, chicos. La verdad que lo hacen de maravilla. Pues nosotros estamos encantados de que valoréis nuestra música y valoréis nuestro trabajo, y más y me vosotros, ¿no? Que realmente sois los que habéis mamado de verdad este folclore. Y nosotros, pues bueno, nos hemos apegado un poquito por gusto, por lo maravilloso que es, por la profundidad que tiene, tanto en armonía, ritmo, descripción de lo que son los paisajes argentinos, amor, desamor. Sí. Jesús, la verdad es que es un mundo fascinante. Agradezco tus palabras, porque bueno, nosotros también quedamos muy, muy orgullosos y asombrados con ustedes de lo bien que lo hacen, y les damos las gracias por difundir nuestra música. A través tuyo queremos hacerles llegar a todos tus compañeros y amigos de allí, de Vientos del Sur, un gran pero gran saludo de la gauchada, y que este sea parte, como si fuera el primer inicio de un camino que uno va caminando junto, ¿no? Ojalá que otro, de nuevo lo podamos tener, y quién te dice que en algún momento puedan estar aquí en Estepona para que la gente escuche su música y realmente pueda apreciar lo bien que hacen y las buenas cosas que están empezando a buscar. Pues nosotros estaremos encantados de estar con vosotros, y por supuesto transmitiré esos saludos, ¿no?, a los compañeros de Viento del Sur. Vamos a ir recordándole a la gente que para que no se olviden que este el día 3 de diciembre... Cuatro. El 4 de noviembre, allí en el Parrillón, en Arroyo de la Miel. Y una música que ustedes hicieron cuando tuvieron la oportunidad de estar en Cosquín. De esa manera te saludamos y muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de conocerlos. Muchísimas gracias a vosotros y siempre estaremos a vuestra disposición. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Ahí van los españoles. ¡Del sur! ¡De Viento del sur! ¡Viene España! ¡Ahí están! De blanco. Empiezan a sonar sus guitarras. Hace con emoción el recuerdo de mi adiós. No saqueaste tu río, el valle mío, seguimos en flor. No saqueaste tu río, el valle mío, seguimos en flor. Vibra todo mi ser al cantar mi canción. Y al evocar tu cerro, repica un bombo en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Atención, son Vientos del Sur. Si quieren verlos, www.canal7argentina.com.ar. Repito, www.canal7argentina, canal 7 va con número, .com.ar. Vamos al micrófono. Estar aquí esta noche es un placer para nosotros. Sí. Un sueño más que un placer. Un gusto. Un gusto para nosotros haber tenido la posibilidad de hacer ese contacto con la gente de Vientos del Sur, gente de Jaén que hace folclore argentino y de muy buena forma. Muy buena, la verdad que sí. Nosotros aquí en La Gaullada muchas veces hemos hablado de la Casa Invisible. La Casa Invisible es una casa ocupa que está allí en la calle Nosquera 11 en Málaga. Van muchos años de trabajo. Y realmente yo creo que debe ser una de las únicas experiencias en Málaga, ¿no? Que en cuanto a esa diversidad de cosas que se hacen allí en la Casa Invisible, no solamente en la parte del arte, sino en la parte de trabajo. Es una plataforma que viene trabajando muchísimo cooperativamente, ¿no? Uh-huh. En estos días ha pasado un hecho bastante complicado para la ciudadanía, porque hubo un acuerdo que se había firmado hace tiempo atrás con el gobierno de allí de Málaga, de la ciudad de Málaga, y medio como que se ha transversado la historia, ¿no? Y para eso, Amanda Romero, que es abogada en la Casa Invisible, nos da la posibilidad de charlar un poquito con ella. Muy buenas tardes, Amanda. Un gusto que estés en La Gauchada. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. Bueno, contale un poco a la gente qué es lo que está pasando con La Invisible. Bueno, lo que ha pasado es que, bueno, La Invisible se autodenomina Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana porque precisamente se programan actividades, sirve de espacio y lugar para proyectos, ensayos en múltiples disciplinas, ¿no? Teatro, danza, música, etcétera. Pero también entendemos la cultura no se puede disociar del ámbito de lo social, y de la misma manera pues también es sede de reuniones y de actividades de muchísimos colectivos, ¿no? Entre ellos también de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El caso es que no, desde el 2007, en el que se ocupó el edificio, que es de titularidad municipal, en un acto de protesta y de desobediencia reclamando espacio para los creadores locales y entidades de Málaga que no tenían esa oportunidad, en todo momento se ha exigido y demandado al ayuntamiento que se diera el espacio para la gestión por los propios colectivos y creadores locales de ese espacio. Desde entonces han sido muchos las idas y venidas, retomar las negociaciones. Ha habido amenaza de desalojo, pero desde el año 2011 se firmó un acuerdo de cesión temporal por un año con todas las instituciones, ayuntamiento, junta, diputación, porque ya se había alcanzado un grado de legitimidad en la ciudad que se defendía que el proyecto era de interés general y tenía un arraigo más que evidente y se ha mostrado la capacidad para poder gestionar ese espacio por parte de los propios interesados, ¿no? De ahí que se denomine de gestión ciudadana. Desde entonces hemos abierto varios expedientes de adjudicación del espacio en el que siempre La Invisible ha cumplido con todos los requisitos que se le han exigido, desde luego siempre desde la defensa de la autonomía del proyecto, y finalmente nos encontramos nuevamente con otro expediente abierto, conquistado igualmente por los colectivos que hacen uso del espacio, en el que se nos exigía pues la presentación de un proyecto de rehabilitación por el que venimos peleando todos estos años y que fuéramos considerados como entidad de interés público municipal, y eso ya se consiguió en la primavera de 2016. Hasta ahora pues el ayuntamiento pues retrasa, ¿no?, lo que es ese expediente de adjudicación, y sorpresivamente, de manera, entendemos, como bastante oportunista, improvisada y con bastante falta de información al respecto, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado una moción de manera, como de hecho sospechamos que la va a presentar por vía de urgencia, pero que ya han anunciado en prensa, para que La Invisible salga a concurso, ¿no? A partir de ahí os pongo en situación para que ya a partir de ahí podamos hacernos una idea de la situación, ¿no? Sí, vale. Sí. Qué bárbaro. Y este próximo sábado el Invisible ha convocado a una concentración allí, claro, en calle Nosquera. Sí, el tema es que como no se atreven, la legitimidad tan fuerte que tiene el proyecto en la ciudad, a pedir directamente el desalojo, la fórmula de plantear que salga a concurso es una fórmula para pedir un desalojo encubierto. Claro, es decir, por supuesto. De hecho, incluso no tiene sentido que planteen que la regularización del espacio salga a concurso en base a criterios de competitividad y libre concurrencia, que además exigen que tenga una capacidad económica para hacerse cargo de la rehabilitación del edificio. O sea, ya están poniendo una criba que evidencia pues que el objetivo básicamente es privatizar el espacio, sino que además desconocen completamente que si el objetivo es la regularización del espacio, como nosotros venimos demandando para poder crecer también como proyecto, ya hay un proceso en marcha, que es la adjudicación directa, en la que se han cumplido todos los requisitos y que lo único que hay que hacer es instar al ayuntamiento a que cumpla con su parte del acuerdo en ese sentido, ¿no? Entonces, esperemos que que así se haga notar el lunes y para volver a demostrar el pulso, para volver a salir a la calle, siempre de manera reivindicativa, pero desde luego también festiva y creativa, convocamos a todo el mundo para que el próximo, este sábado 28 de octubre, a las 12 de la mañana, nos vamos a encontrar en la puerta principal de la Casa Invisible, que es en calle Nosquera, una boca calle de carretería, aquí en pleno centro histórico, que va a haber también algún tipo de actuaciones, teatro, o sea, va a estar como siempre, va a ser una reivindicación fuerte y potente, pero también la que queremos responder con alegría y con creatividad cada amenaza de desalojo y de clausura de este espacio, ¿no? Bueno, lo de siempre. Sí, lo de siempre, pero dicen una cosa, hacen otra. Es una buena forma para la gente que se acerque allí a calle Nosquera 11 a participar. Realmente a estar allí, a apoyar todo esto, ¿no? Y todas las cosas buenas que allí se hacen, ¿no? Sí, que es para la comunidad. La verdad, hemos estado muchas veces en la Casa Invisible y siempre, y nos llena de orgullo hablar del trabajo de 8 años de gente que sabemos que lo hace realmente ad honorem, gente que lo hace por... Sí. Que no es lucrativo, como decimos nosotros, como por amor al palo. Uh-huh. Efectivamente, y sobre todo también porque es la única experiencia en Málaga, o sea, ya vamos camino de los 11 años, es la única experiencia en Málaga que sí plantea el tema de la apuesta por la cultura desde abajo, siempre vinculado a lo social. No entendemos la cultura si no se vincula a las condiciones de vida de la gente, ¿no? La pelea por la mejora de las condiciones de la vida de la gente. Y sobre todo también porque precisamente se llama de gestión ciudadana, porque es un espacio que nosotros llamamos del común, ¿no? De la comunidad, y por lo tanto, cuando está en peligro, entendemos también que es esa misma comunidad la que tiene que salir a la calle a defenderlo. Claro. Eso nunca ha fallado, cuando la invisible siempre ha estado en riesgo. No solo se aporta y se construye la invisible en el día a día, sino que todo el mundo responde cuando está en riesgo, y desde luego pues hacemos un llamamiento para que este sábado se vuelva a demostrar de nuevo y se entienda que hoy está en riesgo la invisible, pero que precisamente está en riesgo a raíz de una polémica en relación a una crítica por una obra artística. Sí, en realidad hubo, claro, lo que... Efectivamente, y si sentamos el precedente, que cuando se quiere hacer injerencia, se quiere controlar o se quiere dirigir la libertad artística y creativa, hay que darle una respuesta frontal fuerte, porque si como consecuencia de esto se cierra ese espacio... ya lo dice el refrán, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues las tuyas remojar, ¿no? Claro, entonces, ese aspecto, lo que creemos que está en riesgo y está en peligro es un modelo de ciudad y de cultura que no pasa por la intervención política y que se basa fundamentalmente en la gestión ciudadana y en la cultura libre, ¿no? Claro. Amanda, muchísimas gracias por ser voz de la invisible aquí en La Gauchada. Muchísimas gracias. Por la información y muy clara la información. Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí, dando cobertura también a este tipo de experiencias y a este tipo de situaciones. O sea, que larga vida a vuestro programa. Gracias. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Chao. Tal vez nos quisiste. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. Canción del adiós, escuchábamos por Viento del Sur. Y esta canción que la hizo musicalmente, la hizo conocer Horacio Guaraní, y que pero que el poeta es cubano, José Ángel Buesca, nació en Cienfuegos, Cuba, y de allí sacó el poema Don Horacio Guaraní y para ponerle música. Cuando hablamos de las fusiones, ¿no? Cuando sí. hablamos de saltar fronteras, esto es un ejemplo, esta canción es maravillosa. Sí, y la interpretación de los chicos es muy buena. La hicieron allí en Málaga y frente a todo el público. La verdad muy buena la interpretación también. Nosotros, cuando empezamos a hablar con Mónica de que ella viniera a La Gauchada para tener de alguna manera un acercamiento a hacer reflexiones espirituales, para nosotros fue siempre un gusto que ella nos dijera que sí. Bueno, miren, hoy traigo una respuesta a comentarios o cosas que me pregunta por ahí conocido o amigo, ¿no? Que me dicen, vos estás en la radio, ¿y por qué hablas tanto de Jesús? Bueno, yo les voy a contestar por qué hablo de Jesús. Porque él es el principal personaje de la Biblia. En el Evangelio de Juan, del 1 al 4, dice que en el principio del mundo era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Isaías, el libro de Isaías, 100 años antes ya hablaba de Jesús. En el capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y él principado sobre su hombro, y se llenará su nombre, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesucristo rompió todas las leyes sobre la tierra, o sea, todas las leyes naturales, porque él es nacido de una virgen y por el poder del Espíritu Santo. No tiene una concepción normal a todas las personas. Realizó innumerables milagros. El primero fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Alimentó a más de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Curó a los enfermos, dio vista a los ciegos y puso en pie a cojos y tullidos sin ningún medicamento más que con su palabra. Era llamado médico de médicos. Su historia es contada antes de él y después. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Caminó sobre las aguas, subió a los cielos. Él es el lucero de la mañana, la luz del mundo, el verbo de Dios hecho carne que habitó entre nosotros y la palabra viva. En el Evangelio de Juan 14:6 dice que nadie llega al Padre si no es por Él. Él es el único camino. Él es Jesús, el unigénito de Dios y Dios con nosotros. Él no tenía siervos y todos lo llamaban Señor. No se educó con los grandes rabinos y todos lo llamaban Maestro. Él no tenía ejércitos, pero los reyes le temían. Él no ganó batallas militares, pero conquistó el mundo. Él no cometió ningún delito, pero fue crucificado por ti y por mí, para salvación y para que tengamos vida eterna, en todos los que en él crean. Fue enterrado en una tumba, pero ahora vive y está sentado a la diestra de su Padre. Me siento honrada de hablar de él y de servirle. Y quiero que entiendan que es el único capaz de transformar nuestras vidas. Él es el único digno de ser alabado, honrado y glorificado. Vamos a escuchar una canción por Julio Melgar y Marcela Gándara. Creo en ti. Música, nos vamos despidiendo diciéndole que para nosotros es un gusto venir a estar en este espacio de La Gauchada y tener la posibilidad de que este lugar sea, como siempre le decimos, un lugar de encuentros, un lugar donde todos nos intentamos poner un granito de arena para conocernos, para saber cuál es la idiosincrasia del frente. Desde arriba nos intentan siempre hacer tener miedo a las personas. Más solo estemos, es más la posibilidad de más fácil dividido. Manejo y más dividido. Eso es lo que tenemos que tener claro. Abrir las puertas, abrir el corazón. Darse y cuenta estar más que la gente siempre es buena. Para nosotros aquí en La Gauchada es un gustazo enorme saber que ustedes están allí. Bueno, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Bendiciones a todos. Hasta luego.